www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Buenas tardes, volvimos. Recién llegamos acá a La Bemba, al Corralón de Floresta. Estamos en www.labemba.com.ar haciendo ¿Para dónde corres? ¿Cómo le va, señor Daniel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la lealtad y a todos aquellos que nos escuchan. ¡Upa! Feliz 17 de octubre para los compañeros peronistas. ¿Cómo le va, señor Sebastián? Acá, muy bien, muy bien. ¿Me escuchan ahí, muchachos? Estoy tranquilísimo. Vamos a hacer la sección de deportes hoy. Deportivo, viene Sebastián Deportivo. Qué grande Arsenal, por favor. Nada más, no voy a decir más nada. Vino corriendo Sebastián, haciendo un poco de deporte también con Paula. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a los compañeros. No solamente de la mesa, los otros también. Feliz 17 de octubre. Feliz 17 de octubre para los niños compañeros peronistas. Un día peronista que se acaba de nublar. Justo cuando salimos al aire se nubla. No es que se nubla. Somos nosotros que tapamos el sol con nuestro brillo. Nuestra presencia. También tenemos público invitado que ha venido. Está Ailén y también está Joaquín. Hola Joaquín, hola Ailén. Hola, hola. A ver, griten de allá. A ver, ¿se puede gritar? No. ¡Hola, hola! Están ahí. ¿Qué tenemos para hoy, señores? Tenemos la consigna. Hola, Sebastián. Hola. ¿Cómo te va? Todo bien. Sebastián vino. ¿Cuándo es el festival? Mañana. Che, Alejandra y el señor Julio. Jules. Están por afuera, si pueden entrar. Llamando a Julio, llamando a Alejandra. Se les había complicado en el tráfico. Sí, sí. Dale, fififiu. Parece que sí. Creo que venían en la bicicleta y se les terminó la bicisenda para llegar acá. Dígame la consigna, Sebastián. La consigna de hoy. Cuando estás enojado con vos mismo, ¿no? ¿Qué haces? Perdóname, ¿cómo te enojas con vos mismo? Cuando todo te va mal, que yo calculo, te sentís cabizbajo. Vos te podés enojar con vos mismo por alguna cagada que te hayas mandado. Exacto. ¿Y por qué más? ¿Qué haces? ¿Lo reflejás en vos o se lo trasladás a otro? No te contesté la pregunta, no te la voy a contestar. No, ¿por qué no me la contestás? Me la acabo de olvidar. ¿Cómo haces para enojarte? ¿Por qué te enojas con vos mismo? ¿Qué sé yo? Te levantás a la mañana, te mirás al espejo y decís, puto, hoy me voy a enojar conmigo. No, bueno, son circunstancias. Se está afeitando Sergio que llegó tarde. Bueno, decime, ¿cómo hacemos? Bueno, en este momento no me estoy enojando conmigo mismo. Últimamente no. Estoy bastante bien. Bueno, me alegro. Bueno, pero puede ser que uno se levante y justo cuando va a salir de casa o en el trayecto pase algo que no se enoje. Exacto, también. Por ejemplo, que te salpique el colectivo. Claro, pisar una baldosa. Claro, algo puede pasar. Oh, recórcholes. Sí. Llegó Julio, Alejandra. ¿Qué tal, amigos? Sí. Buenas tardes para todos. ¿Se les acabó la bicisenda? No, vinimos en taxi. Ah. ¿Cómo estás, Alejandra? No se escuchó tu buenas tardes. Bien, acá. No, pero pará, porque tenemos problemas técnicos acá en el estudio. Tenemos que ponerlo. Llame al servicio de mantenimiento. Hola. Sí, ahora sí, hola. Vamos con Alejandra. Buenas tardes para todos, Floresta. Sí, llegamos un poco retrasados, pero bueno, llegamos, en fin. Bueno. Y con respecto a lo que decía Sebas, yo cuando me enojo conmigo misma me pongo de mal humor y eso hace que me enoje con los demás, porque En no te soportas ni a vos mismo. Sí, en realidad se refleja en el enojo que tengo. No puedo, no sé, mantenerlo. Disimularlo. Como, sí. Es muy transparente esta chica. Bueno, auspicia este bloque. Embutidos, Gato por Liebre, el único negocio donde nada tiene etiqueta. Esta semana hay una oferta. Con la compra de 2 XXX al escabeche, te llevas 2 Sertal y 1 Vizcapina de regalo. Muy bien. ¿Ah? Tenemos un auspiciante nuevo. Seguimos buscando auspiciantes acá por la zona. Vamos a hacer un poquito de... ¿Seguimos con la consigna? ¿Hacemos un poquito de noticia, Dani? No, y decime cuál es la consigna que me la olvidé. La consigna es... Ah, ¿qué pasó? Porque parece que Sebastián, mi amigo Sebastián, nos explicó y dijo que, o digo yo ahora, que cuando estás enojado con vos mismo, ¿qué haces? Sí. ¿Lo reflejás en vos? O sea, te enojás. Parés cara de orto, así decís vos. Caracúlico. Caracúlico, ¿no? No, igual el... O lo trasladás a otro y le empezás ahí. Porque pues vos tenés la culpa. Y yo no me hago cargo nunca. Yo le echo la culpa al otro. Yo lo también. Ve y le digo, escuchame. Lo ves como estoy por claro. Tu culpa. Yo estaba bárbaro antes de venir acá. Sí. Antes de verte a vos estaba bárbaro. Claro. Que te recontra. Viste, claro, sí, más bien. Claro. A mí me explota, a vos a mí rebota, a vos te explota. Claro. Arteche. Claro, Arteche. Sos viejo también. Archete. No, porque el otro día en la... Arteche. Arteche, porque el otro día en la novela esta de Vecinos en Guerra, el chabón lo nombra justo. Y estaba viendo TBR. Sí. ¿Ah? Y pasaron lo mismo, la misma escena. Sí. Yo no puedo entender que seas tan novelero. ¿Qué querés que haga? ¿Viste ayer lo del coso? ¿Guille? Sí, vi un poquito. Vimos. Me dejaron muy. Hay más novedades para este quality. Y lo vieron juntitos entonces. Parece. Vienen las historias de la semana pasada entre ustedes dos. Bueno, mire, a ver. Vamos a blanquear. Sí. Yo duermo con mi mujer. Sí. Pero bueno, mi amigo viene a la noche a mi casa. Nos visitamos y compartimos cenas y televisiones. Ah. Y programas. Ah. Guille. Bueno, me parece que es un buen momento para escuchar un tema. Sí, ¿te parece? No queremos saber qué le pasó a Julio. A Julio, por Julio, ejemplo. Cuando se enoja, Julio. ¿Qué pasa, Julio, cuando te enojas? Agarro un látigo y me pego en la espalda. ¿Se autoflagela? Sí, soy masoquista y me encanta. Muy bien. Bien, Julio. Julio. Sí. Bueno, ahora sí. Me imaginé el momento viéndolo a Julio dando. Claro. Vestido de cuero. Culpa claro. Con la máscara negra. La espalda roja. Claro. Con las botas hasta arriba. Bien. No te va a gustar, te van a escuchar. A mí no me va a gustar ese tema. Y bueno, vamos con no te va a gustar. Espero que a ustedes les guste, porque tenemos mucho. Como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz, es sentirme acorralado. Por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Piedad. cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, Bueno, volvimos acá. ¿Estamos para dónde corres? Estamos en... Estamos al aire. ¿Estamos al aire? ¿En el aire? No. Al aire, en la estratosfera de para dónde corres. Desde el galpón, no, es el corralón. Nah, corralón de Floresta. Para comunicarse con nosotros, habemosradio@gmail.com. A nuestro Facebook, habemosradio01, el logo verde de la notita musical. La página www.labemba.com.ar. Y a nuestro blog, siabemosradio.blogspot.com.ar. Auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Tenemos acá un papel higiénico, Alicia, que nos trajo. Yo le, el tema anterior era para mi mujer. Se lo dedico, por favor, Porque ya me estuvieron amedrentando durante el corte sobre mis amigos. Gustos, gustos telenovelicos. Los bustos son buenos gustos, todos. Yo creo que los bustos hay que dárselos en vida. No sé ustedes qué opinan. ¿Los bustos o los gustos? Los bustos también, los pero bustos. Bueno... yo quiero tener un busto de San Martín, por ejemplo. Yo quiero tener Vos sos un mal pensado. No quiero pensar a quién quiero tener un busto. Bueno, no digamos que empezamos con la sección noticias. Decime. En ¿Para dónde corres? Me dice que los hombres con testículos pequeños son mejores padres. ¿Ah? ¿Usted qué opinaba, don Julio, con respecto a esta afirmación? No creo que tenga que ver. No, no tiene mucho que ver el tamaño del oval, sino es el producto que sale del oval. Pero usted me deja frío, mire. Sí. Bueno, dice que... Entonces, si vos tenés duda, tenés que dejar todo lo que estás haciendo. Tomar un espejo y mirártelos. Tomar el espejo. Agarrar el espejito. Bájate y fíjate. Bueno, voy al baño, vengo. Bueno. Dice, si tienes testículos pequeños, según los científicos que llevaron a cabo el estudio, estás dentro del grupo de hombres que se involucra más en el cuidado de sus bebés. Además, el estudio concluye que son padres más abnegados y atentos. Perdóname, ¿y el tamaño qué te lo da? Es, porque vos decís de qué se rige el tamaño. Claro. Para decir esto es chico, esto es grande. Dos huevos de gallina. ¿Cuántos son dos huevos de hombres normal? ¿Cuánto miden? No son lo mismo lo de Yunta que lo de Riquelme. Exactamente. O los que venden. No son lo mismo de Gallardo que los de Riquelme tampoco. Claro, tampoco son lo mismo lo que vende el chino que lo que vende en Coto. No, y ni tampoco el que vende en la calle que dice huevo casero. Huevo de campo. El que viene con doble yema. Claro. Bueno. Por eso, contame. No, y sí, no tenés la medida. La medida no la tengo, pero bueno. Entonces vamos a hacerlo al revés. Circunferencia de claro, vamos a hacerlo al revés. Si vos es que sos buen padre, atento, anegado, tenés vos chico. ¿Sí? O si no, fíjate, la mano. La mano es el. Y la mano también tiene diferentes tamaños. Pero viene acorde con el resto del tamaño del cuerpo, supongo. Y decimos, uy, chiquito, es grande, pesa. La verdad, no estoy de acuerdo, porque bueno, qué sé pero yo. Bueno, ni por... Igual yo opino como mujer y mamá, creo que no tiene nada que ver el tamaño. Los huevos uno los pone cuando se hace cargo de los hijos. Ah, no importa usted, el tamaño, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora pasando a otra información, como diría el señor Santo Biasati con su humor, que esta me gusta. Incomparable. Sí, esa sonrisa espontánea que tiene en la cara. Santo Biasati tiene una onda que yo no sé. Para mí que la silla. Otro tema. Para mí que la silla de él tiene como una protuberancia. Se sienta ahí, como que está sufre. Incómodo. Dice, si no me traes una silla incómoda, no te hago nada. Espectacular. Claro. Bueno, vamos a estar hablando ahora del Pipi Pop. ¿Pipi Pop? El un nuevo Pipi chupetín. Pipi Pop dice que es un instrumento sobre el cual las mujeres pueden orinar de pie. Mira. Dice, impactante, orinar de pie. ¿Para qué lo harían? Perdóname. Sí, sí, sí, dígame. ¿Para qué lo harían? Pues la ruta. La ruta, estás. Ahí está. Fuera de la nada. Un baño. Baño público. Baño sucio, baño. Hay hombres que quieren hacer pis sentado y mujeres que quieren hacer. Bueno, bueno, ¿viste cómo cambian las cosas? Lo que pasa es que en otros países, cuando vas a un restaurante, es mixto el baño. Ah, bien. Mira. No porque he viajado mucho, sino porque. Leí mucho. Claro. Le han contado. Me han contado. Bueno, el Pipi Pop dice que es una prenda interior femenina que te permitirá orinar de pie. La vida de muchas mujeres cambiará a partir de leer esta nota. Imagínate que ya no tienes que preocuparte por la higiene del sanitario. El Pipi Pop está orientado a mujeres de entre 15 y 70 años. Bien, la de 71. Ahí, que se meen sentadas. Sí, pero yo pregunto, la de 70. Sí. Se va a hacer, va a ser tan, es como muy audaz lo de ponerse eso y hacer una pichina de parado. Y bueno, no sé, hay señoras de 70 que son audaces. Son audaces. Bueno. Hablando del tema del jueves pasado, Graciela Alfano. Ayer estaba escuchando. Tenemos una edad ahí. No sé si 70, pero bastante. Y anda sin bombacha, ventilando el aire acondicionado. Tengo una noticia de último momento. Boca una enfermería, dice. No, sigamos. Mire usted. Bueno. Sí, el Pipi Pop, bueno, sabemos que el Pipi Pop mucha gente lo va a usar, es una prenda muy sensual de algodón. Que aparte el nombre ya es pop. Dispositivo de silicona que te permitirá hacer pipí de pie sin necesidad que sacarte la ropa. Te pregunto, ¿y no te salpicás? No, yo cuando la hago. Claro, pero después no queda mojado eso. ¿Viste eso? Que no saben. No saben eso. No saben. Se puede secar con papel higiénica tigre. Una garra en tu culo. Pero bueno, la de la. No la saben eso. Ah. Exactamente. ¿Cómo lo sacudís? Claro, porque. Capaz que es descartable. Terminás tú la última y nos vemos. Capaz le pegás un nudo, qué sé yo. Para que no botees. ¿Ah? Le pones un cuerito, algo, un corchito. Claro, bien. Bueno, seguimos con estas terribles historias, terribles informaciones que tenemos. Dice que se hizo un tatuaje. ¿Cómo un tatuaje? Un tatuaje. Un tatuaje en el ano. Dice María. No fue en la cola, en el ano. María Luis del Rosario ha hecho de su cola una obra de arte. Ella se realizó un tatuaje en su ano. Dice que esta señorita de 22 años entregó su cola para la 17ª exposición de tatuajes 2012, fue el año pasado. Y la muchacha, muy poco tímida, se bajó su ropa interior y mostró su tatuaje a los presentes y consultaba qué tal le quedaba, me preguntaba, ¿viste? ¿Qué? Mirá. ¿Cómo ¿qué tenía? Un solcito. ¿Qué tenía? ¿Un solcito? Ese era de julio. Sí. Bueno, dice, se siente muy bien. Sí, se siente muy bien. Se siente muy bien, exclamó ante la prensa especializada del evento. Y además aclaró que el tatuaje lleva los nombres de dos muchachos. ¿Sebastián es uno? Puede ser muy largo. Claro, porque Sebastián hay que tener un. O las iniciales. Hay que tener una superficie bastante importante para escribir Sebastián, ¿eh? Seba. Pocho. Claro, Tito. Bien. Bueno, listo. Seguimos con un par de noticias. Qué buenas noticias, boludo. Yo tengo una noticia que vi hoy en la mañana que está muy buena. Quiero que Daniel también me esté diciendo, me esté explicando, sacándome un poco, desasnándome. Dice que investigadores del INTA lograron reciclar los gases de las vacas para usarlos como combustible. Exactamente, señor. Parece que la vaca, con esto del rumiante, tiene unos gases profundos. Sí. Así. Y los almacenan en una especie de mochila que le ponen arriba a la vaca y los van juntando. Y después van a hacer combustible con eso. Ya, de hecho, se hacen tipos de combustibles con... ecológicos. Claro, con la caquita de la vaca y del caballo se hacen algunos tipos de... la cacona. Sí, por ejemplo, el espiral. El espiral se hace con... Exactamente. Por ejemplo, en el campo, esto por vivir en el campo, se deja los lugares del norte, por ejemplo, hace mucho calor, la caca se seca muy rápido. Entonces después la metes en un antiguo balde de esos de albañil que eran de chapa, sí, y se prende y eso va alargando un humo tipo sahumerio y es un olor a pasto quemado en realidad, no a mierda, porque en realidad abono, digamos. Claro, la mierda de vaca y de caballo muy rara vez tiene feo olor, más bien tiene un olor como a pasto. Y se quema y eso hace que no vengan los mosquitos. Mira qué bueno. Mi pregunta el libro gordo de Petete. ¿Cómo llenamos el tanque de peditos de vaca? No sé, eso lo tienen que transformar. No lo sé bien. Bueno. Pero bueno, ponemos gas, GNC, que es gas natural comprimido. Exactamente, ¿por qué no podemos poner pedo de vaca comprimido? Por supuesto. Y bueno, tenía... PDB. Claro. Pedo de vaca, PDBC. Claro. Dice que hay un hombre que hace el amor con autos. ¿Cómo es eso? Hay muchos, En realidad la mayoría de los que tienen autos. ¿Sí? Yo puedo decir virgen de ese lado porque no tengo auto. No, pero viste que hay gente que se pasa todo un sábado lavando el auto. Eso es como hacerle el amor al auto. Hay gente que me criticó. No. Mi auto tiene telaraña. Tiene telaraña, es el auto de Dani. Sí, sí. Y bueno, el auto está para andar, no para lavarse. Bueno, pero dice este muchacho que tuvo sexo con 999 coches y se prepara para casarse con uno. Lo que pasa es que hay autos que tienen cada baúl, hermano. Pues también. Cada baúl es... Ahora yo te pregunto. ¿Qué tuvo que esperar? ¿Qué hace el amor? ¿Es un amor platónico o un amor real? No, es muy platónico, no creo que sea. Dice, relató que a lo largo de su vida ha tenido cerca de 1000 parejas sexuales, pero que solamente una era un ser humano. O sea, no le gustó. Y vuelvo a preguntar, volviendo a la chica que se tatuaba el ano. Sí. El ano vendría a ser como el caño de escape y el tanque de nafta sería... Sé. Más o menos. Hay niños. ¡Claro! Exactamente. Y por eso te digo... lo que es este y el muchacho busto. El paragolpe. Lo que este muchacho, el más bello fusilaje que jamás vi, dijo un famoso poeta. Este muchacho se encarga de aclarar que es, a pesar de ello, se declara enteramente heterosexual. Sí, o sea, le da fora, chévere, le da cualquier cosa. Palanca de cambio ni freno de mano. Es mecánico sexual. Claro. Después, sacando una cuentita, mire usted, ¿no? Sí. Porque yo tengo así la cabecita que me vuela. Dije, probó todos los modelos, porque hace 50 años. O sea que viene probando varios modelos. El muchacho se viene comiendo. Y casi 20 por año. Bien, o sea que desde el Ford, podríamos decir, 55 en adelante. Sí, viene. No quedó auto con rueda. Pero igual va cambiando, o sea, 20 por año. Tiene más de uno por mes. O sea que no es... Tiene un buen rating. Es variado. Claro. Todavía no se casó con ningún auto. Tiene levante. Por Dios. Bien. ¿Qué opina nuestro amigo Julio? Me tiene preocupada esa cara. No, te digo, hay autos que tienen lindo baúl. Escúchame, hay que mirarlos bien, nada más. Y el caño de escape. Que mirarlo con otras caras. Cada caño de escape que te digo, digamos, papi, te se te hace cervita la boca. Se te hace gasolina la boca. Sí, señor, ¿no vino usted con usted? ¿Vino don Jorge Corona? ¿Vino? No, hoy no viene ni Corona ni el barón Jiménez. ¿Qué pasó? ¿A quién trajo? Tengo un aporte lingüístico. Sí. Ah, muy bien, lo vamos a estar escuchando. Que ya podemos empezar con algo. Si quiere, Sebastián. Bueno, a ver. Sí, lo queremos escuchar. O sea, para mí es un placer escuchar al señor Julito. He definido algunas palabras para aclarar a la gente que está mal interpretadas. Como camarón, ¿no? Acá me ha escrito. Camarón. A ver, la chica, ¿qué es camarón? La chica, dije. Camarón. Un crustáceo. Pescado. Un crustáceo. No, aparato enorme que saca fotos. Mirá vos, está bueno. Una camarota. ¿Otra? Acá me pusiste becerro. Becerro. A ver, chicas, ¿qué es un becerro? Me. Un cerro. Un ave. Un cerro. No, que ve o observa una loma o colina. Muy bien. Avistaje de cerros vendría a ser. Telepatía, esta. Telepatía, a ver. ¿Qué saben de telepatía? Transmisión de pensamientos. No, aparato de TV para la hermana de mi mamá. Para la tía, entonces. Ah, ya entendí. Telepatía. Telepatía. Bueno. Seguimos acá en La Bemba y la Lingüística. Vamos con un temita musical, ¿te parece? Bueno, vamos a escuchar un poquito de Ciro. ¿Y los persas? Ciro y los persas. Bien. Astros. Me quedo acá. que Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a hacer un poquito de espectáculos. Chicas, ¿tienen algo de espectáculos? Sí, hay un escándalo que realmente ganó la pantalla de todo el día, de toda la semana, que es el escándalo entre Sofía y Moria. Sí, bien dije, Sofía y Moria. En la grabación de Malas Muchachas, que se está haciendo en C5N. La echó, le dijo que se vaya. Fue una pelea en realidad que no tiene tanta trascendencia, que uno dice, ¿a quién mierda le importa que se peleen Sofía con la madre? Le importa. Y los periodistas están pero totalmente pendientes de lo que pasó ese día. Y es porque Sofía llegó tarde, sí, una hora tarde a la grabación. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer con Sebastián? ¿Matarlo, que llega siempre tarde? Directa, no. Despedido. Tenés que decirle todo lo que le dijo Moria a la madre. Decime, a la hija. ¿Qué le dijo? Le dijo de todo. Ya le dijo vieja de mierda, perdón, vieja loca de mierda. Y eso le dijo Sofía, claro, a Moria. Y Moria la echó, la acusó de que tiene adicciones y que no se puede levantar, que tenía a la nena con ella. Sí, estaba también discutiendo el tema de la tenencia, a ver si como que creo que quiere sacarle la tenencia y quedársela a ella, sin a la nena, no sé bien. Le dijo sinvergüenza, atrevida, retírate, que te vaya, no la quiero. Tanto por todo, ahí. Todo. Sí, todo. Y anoche, anoche un programa estaba hablando de adicciones, algo de marihuana, entre ellas, ¿puede ser? Y puede ser, y Sofía de Gala tenía un tema con la marihuana. Ajá. No sé si todavía sigue fumando, pero fumaba marihuana. Ah, bueno, no. Nosotros le podemos recomendar algunos lugares donde puede ir a tratarse si tiene algún tipo de problema. ¿A dónde puede ir, Sebastián, vos sabés? Al Centro Nacional de Adicciones y Salud Mental. Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Cenareso. Bueno, está buenísimo porque pasamos de temas cotidianos. Yo igual quiero decir una cosa, sí. No me llegues tarde de vuelta, porque te he hecho. No, ya está, no voy a llegar más tarde. Bueno, estamos otra vez, vamos a leer unas noticitas. Tenemos mensajes por ahí. No hay mensajes. Sí, tenemos mensaje de Carlitos, de Florencio Varela, que dice... Por favor, sigan con este ritmo loco. Muy bien, Carlitos. Suena también tremendo. También llamó Pablito Ruiz desde Las Heras, provincia de Buenos Aires, pidiendo un tema para Sebastián. Dice que le manda un beso a Sebastián. Gracias, Pablito. Otro que le manda un saludito es el oficial Jules, que debe estar refugiado en algún lugar de la bonaerense. Lo voy a llegar más tarde, loco. Bueno, porque seguimos. Mirando a Guille a la noche, ese es el tema. No se puede levantar a la no mañana. No se puede levantar porque lo mira a Guille, sueña con Guille. Pero no pasa nada, eso se puede ver también, eso. Bueno, don Julito, lo quisiera, me gustaría escucharlo un poquito, a ver cómo... ¿Cómo está saliendo todo eso que están preparando en la semana? ¿Alguna palabra más? Sí, Julio, Sebastián. Tiene cacareo. Cacareo. Cacareo es excremento del preso. Muy bien. Cacareo. ¿Esmalte? Esmalte. Esmalte. Déjeme los cuentos. ¡Esmalte! ¡Es el esmalte de las uñas! ¡Me lo borraron! ¡Esmalte! Me lo borraron. No es martes ni miércoles. No, no es lunes. No, Julio. Me hizo acordar. Julio, me está haciendo el descolgado, Julio. Me los tira muy desparramados. Yo los tengo acá. Decime qué es un telón. Un telón es una tela de 50 metros o más. Ah, yo pensé que era un hotel grande. No, ahí está bueno, lo voy a anotar, lo voy a anotar. Bien. Ese es el humor distraído de nuestro... El humor descolgado. El humor descolgado de Julio Alzheimer. Seguimos en esta tarde casi primaveral esta tarde. Qué calor que hace en el estudio. Sí, hace mucho calor porque es un día de lealtad. Es hoy un es día un día muy, de lealtad. Un día peronista. Es un día muy peronista, bien. Bostero y de Lugano. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer, a habemosradio@gmail.com o a nuestro sí, Facebook, que es Habemosradio 01, el del logo verde de la notita musical, y a nuestra página www.labemba.com.ar. Y ahí nos deja mensajitos que Marcos gentilmente va a leer. Auspicia este bloque Fernando, Baños Químicos Fernando. Ante cualquier consulta, salga cagando. Salí cagando, Sebastián. Sebastián, soboleta, oye. Bueno, vamos a leer un poquito de noticias internacionales. Qué bueno, salimos. Y nacionales en... también, ¿no? Dale, dame el señor de la tos vino de vuelta. Dice que autoridades religiosas sirias autorizan a comer gatos, perros y burros. ¿Qué me contusi, Dani? Sí. Dice que un grupo de jeques, yo no entiendo eso. A mí, sí. Porque los jeques le dice. Los jeques son como los reyes de cada tribu, ¿sí? Los capos de cada tribu, sí. Seguimos. ¿Y qué dicen? Jeques y ulemas sirios emitieron un edicto islámico en el que permiten a los habitantes de los suburbios del sur de Damasco comer gatos, perros y burros para no morir de hambre debido a la guerra civil. Exactamente. Según la religión, no se come cualquier carne, sino la carne que está matada de una manera especial. Los islámicos comen la carne con un tratamiento especial para matarlo, ¿sí? Creo que tiene que ver con el desangrado de la vaca. Tiene que quedar bien desangrada y esas cosas. Por eso, entonces, ante el hambre se deja de lado el tema religioso, para que sobre lo humanitario, ¿sí? Morir de hambruna. Capa, acá dice: dichas interpretaciones consideran harán prohibido comer esos animales porque son impuros. Exactamente, tiene que ver con algo así. Así como el es lo mismo que hubiera una guerra civil en la India y se empezara a comer las vacas, ¿no? Por ejemplo, que creo que es mucho más difícil. ¿Qué es más? Es mucho más difícil que permitan que se coman las vacas porque son sagradas. Animales sagrados. Igual que las ratas, los gatos y otros animales más. Sí, hay en lugares de la India. De hecho, en los hoteles 5 estrellas de la India hay ratas caminando por los pasillos. Y nadie las puede... ¿Tienen templos las ratas también? No, tanto no... Hay un no me cultivé. ¿Ah? Sí, es verdad, lo había visto en... Bueno, sí. Seguimos con otra noticia internacional que dice... Sabíamos de lo que estaba pasando en Estados Unidos, que hay una crisis. Hay una crisis gubernamental en Estados Unidos... Te pinta de cuerpo entero esa foto. Dice... Perdón al aire, nos mostraron una foto de nuestro conductor muy sexy. Qué falta de seriedad. Ailén, no venís más. Ailén, no venís más. Sí, muy bien, qué contento. Te quiero, Ailén. Cada vez me están cayendo más fichas. Bien. ¿Viste? Te quiero, Ailén. ¿Viste que es verdad? Sí, sí. Volvamos a lo nuestro. Dice que en Estados Unidos hay nuevas tendencias para sortear la crisis por la no aprobación del presupuesto. Uno de los sitios económicos más importantes del mundo, Bloomberg, reveló una nueva y estrategia... No es el ingeniero, ¿no? No. No es ingeniero. No, ah. Le falta un par de materias. Le falta materia. Falta materia. Como un sí. Par de... A mí me falta una materia. Sí. Reveló una... materia grito. A mí, si quieren, pueden decirme doctor. Me faltan un par de materias todavía, pero... Sí, como 200 creo que me faltan. Pero pueden ir diciéndome ahí, doctor. Claro. No. ¡Ouch! Dice que las mujeres venden el pelo, la leche y los óvulos fértiles en Estados Unidos. Yo estudié ingeniería. Me faltaron 6 años nada más. Bien. Bueno, volvió el descolgado. Volvió el descolgado solo. quiero... Quiero decirles que si quieren ver fotos de este programa pueden entrar al Facebook, poner Habemos Radio 01, el del logo verde, el de la notita musical, y vamos a tener, vamos gracias a Ailén, vamos a tener la foto esa que vimos recién de Sergio, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ailén. ¿Cómo seguimos? Bueno. Desconcentrado. Bueno, estamos y seguimos con... Bueno, que estaban vendiendo pelo, me dijiste, ¿qué más? Y huevos y todo. No, porque vinieron, yo me sentí como atacado en un momento, me sentí como intimidado. Pero no pasa nada. En mis... Pensé que si trabajás con Moria es peor. Relájate, Sergio. Usted no es hombre. Es normal ya. Claro. ¿Con qué seguimos, señores? Llamando a Laura, llamando a Laura. Vení a buscar a la niña. Bueno, tengo una que dice que hay una persona que se llamaba Donald, como McDonald's. Que cantaba Las Olas y el Viento. Las Olas y el Viento. Sucundum. Sí. El otro día me acordaba, usted estaba mirando en una página de Facebook. ¿Qué estaba mirando? Una... lustra aspiradora Yelmo. Sí, la que tengo en casa. Tiene abajo los sí, tengo. Redondeles. Muy tengo bien. Tengo esa en casa yo, este color amarillo patito. Rompeme eso, Pepe. ¿Sabe que yo también me acordaba? Porque dije, el jueves pasado sí. Teníamos una sesión preparada. Teníamos la sesión, pero lo que pasó que la sesión se dio de baja de último momento. ¿Por qué? Porque por el apuro. Por apuros horarios. Bueno, lo lamento, pero vamos a tratar de hacerla. Dice que este muchacho. Donald. Tenía una hija. Entonces. Miller, de Ohio. De Ohio. Son todos de Ohio, ¿te dieron cuenta? Creo que la joda pasa por Ohio. Yo me voy a Ohio de vacaciones. Sí. Y está cerca de California, creo. No sé. La capital del... Bueno. Y dice que como no le quería pasar la manutención a la hija, sí. Este señor, se borró. No tenía los huevos. Tenía los huevos grandes. El huevón. Y dice que... un juez le dio como el acta de fallecimiento a la madre para que la madre pueda sacar un... O sea, que lo declaró muerto. Lo declaró muerto para que pueda pedir una ayuda social, para que le den un subsidio o algo a la madre. Pero resulta que este muchacho ahora apareció porque no estaba muerto, se había borrado. Estaba de parranda. Nada más, no estaba muerto. Después de 8 años un juez le dio la razón. Dice que el problema es que ahora Miller apareció. Tampoco puede recibir ayuda del Estado mientras la ley lo considere vivo. Difunto. Así que al parecer deberá ponerse a buscar trabajo. A trabajar, Donald. Pero si está muerto, ¿cómo va a buscar trabajo? Y bueno, hay cada muerto que trabaja. Tenemos algo más, señor Un poquito Julio. De Julio, yo quiero. ¿Alguna palabra más? Ahora yo me acordaba el otro día, estaba escuchando al amigo de Julio que trae siempre a Corona, decía uno que usted lo sabe, ese que dice 60, 70. Estaban haciendo el amor dos jovatos y el jovato decía 70, 70. ¿Pero qué dice este pelotudo viejo de mierda? 70, 70, 70. ¿Pero qué decís? 70, 70, se puso la dentadura y dijo, se siente que entra Filomena, pelotuda. Con algunas palabritas, bermudas, observa a las que no hablan. Telepatía, aparato de TV para la hermana de mi mamá. Ah, para la tía, la tele para la tía. Anómalo, hemorroides. Anómalo. Ahí la pego. Barbarísimo, colección exagerada de muñecas Barbie. Polinesia, mujer policía que no se entera de nada. Diademas, 29 de febrero. Dilemas. Diademas. Dilemas, hable más. Dilemas, chinito. Endoscopio. Me preparo para todos los exámenes excepto para dos. Piénselo, endoscopio, piénselo. ¿Y me puede decir uno yo que le puedo preguntar? A ver. Inestable, mesa norteamericana de Inés. Envergadura, quiero saber lo que dice. Envergadura, lugar de la anatomía humana en donde se colocan los condones. Bien. Muy bien, siguiendo con esta serie de... Finuras. Estamos como si fuéramos en una caja de masas finas y de masas secas al lado de las facturitas. Y podemos escuchar un churro. ¿Un churrito? Entonces vamos a escuchar Dread Marai. Vamos con Dread Marai. Vamos. La Bemba. Tengo tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Pasión, ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Volvemos. Estamos de vuelta acá en Habemus Radio. Tenemos un auspicio para este bloque. ¿Un auspicio, señor Daniel? ¿Tenemos un auspicio? Sí, auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. ¿Qué tenemos, Sebastián? Bueno, tenemos la trágica noticia de que hallaron muerto al kayakista desaparecido en el Río de la Plata. Sí, señor. Lo encontraron el sábado. Según el amigo, no estaban bien las aguas como para hacer kayak. También salió sin salvavidas, por lo que escuché. Un acto de irresponsabilidad que trajo sus malas consecuencias, digamos. Exactamente. Facundo Álvarez, el joven de 25 años, al que había sido dado vuelta el kayak en el Río de la Plata, en Olivos, era buscado desde el sábado. Fue encontrado muerto por prefectura el martes a 300 metros de la costa. Qué bárbaro. Como uno a veces se expone a perder la vida en un instante por un descuido, ¿no? Un descuido, es capaz. Por ganas de divertirse también. Bueno, pero podés divertirte con un salvavidas. Exacto, con medidas de seguridad. Con un cinturón de seguridad en el auto y con demás cosas, ¿no? Uno no tiene que estar todo el tiempo buscando rigor de la muerte. Menos ahí. Mal que fue uno y que no fueron los dos pibes. Sí, igual hubiera preferido que no fuera ninguno. Exactamente, eso ante todo. Bueno, estamos cambiando el tema. ¿Tienen alguna noticia? Tírame una de espectáculos, sale. Porfa. Espectáculos con Paula y Alejandra en ¿Para dónde corres? Sigue la tensión entre Maru. Maru Botana. Sí, todavía sigue la tensión. Papá, cómo rompe al con final eso, ¿no? Empezaron el programa. Ni juega el ping-pong, sabe, la pegó. Se abrazan igualmente en el programa. Tratan de mostrar como que tienen otro tipo de relación, pero la verdad es que es todo un conflicto. Ahora Maru le impidió a la Pehue entrar a la cocina. Sí, cocina. Tiene su lado cocina acá y el otro y se fue. Y que él haga lo periodístico y que ella haga lo de cocina por un lado. Y la Pehue dice que él va a tener que adaptarse a ella y que ella se tiene que adaptar a él. Pero bueno, la cuestión es que es una relación conflictiva y que ninguno de los dos quiere aceptar al otro. Me parece que el problema fue que la Pegu le dijo si le podía hacer un par de niños. Sí, sí. Ya no quiere saber más nada. No, no, niños envueltos. Y en la cosina no te metas. No. Claro, no. Pero entonces no se ven en todo el programa. No sé cuánto dura el programa. Que se saludan, sí. Se dan un beso, se abrazan y ya después, ya está. Hagamos que esté todo bien. Claro. Falsos. Es sí. Una mentira como las tantas. Sí, sí, es una como mentira. Toda la televisión, como las cámaras ocultas que inventan y demás cosas, ¿no? Bueno, yo tengo una noticia linda. Decímela, por favor. Cintia Fernández. Cintia Fernández. Trajiste a la nena. Trajiste a la nena. Y el hilo dental. Y el hilo dental, bueno, con el... Mamasa. Junto con el futbolista Matías De Federico, se convirtieron en papás de gemelas. Hizo un gol Matías De Federico. ¿Dos goles hizo? Gemelas. No, perdón. Estaba hablando de deportes. Hablando de el sábado jugó Huracán, ganó 4-1 y hizo un gol el muerto ese. Bueno, lo digo que gemelas. Te digo que si el Papa, porque es de San Lorenzo, no creo que le importe mucho lo que hacen los de Huracán, pero si se entera de esta noticia, lo santifica, porque es la primera vez que un muerto puede tener dos hijos. Bueno, las gemelas se llaman Charis y Yarik. Pará, ¿cómo se llaman? Charis y Yarik. Claro, y si fue, dije, ¿cómo le ponemos? Tenía que estornudar. Achú y achú, ponele. ¿Cómo te das cuenta cuál es cuál con esos nombres? La verdad que... No dice cuál es cuál. Es más, la noticia la dio la hermana de él por Twitter, así que... Solamente tenemos una foto de ella, de las gemelas, ¿no? De ella con... A ver, las gemelas. Hermanas de él, que también son gemelas, ¿no? Las hermanas de él. Mira. Sí, creo que sí. O mellizas, por lo menos, no sí, sé, sí, pero sí. Se las ve ahí. Bueno, Charit y Charit. Pesaron un kilo y medio cada una y están en perfecto estado. Bueno, felicitaciones a nuestro amigo de Federico. Hablando de... Gemelas. De estos temas que estábamos hablando, antes del muchacho del kayak, que sí. Se murió y... Y hoy, viendo ahora esto de la Cintia Fernández, se me ocurrió como algo que traje, que dice que la vida tendría que ser al revés, tendría que empezar al revés. Se debería empezar muriendo y así ese trauma estaría superado. Luego despertarse en una residencia mejorando día a día. Después te echan de la residencia... porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión. Trabajás 40 años hasta que seas bastante joven como para disfrutar del retiro de la vida laboral, entonces te vas de fiesta. Bebes, practicas sexo y luego se empieza a hacer cole, jugando con amigos, sin ningún tipo de obligación, hasta que seas bebé y los últimos 9 meses te la pasas re tranquilo flotando con calefacción central, room service y al final abandonás el mundo en un orgasmo. Bien. Sería así, ¿no? Al revés. Muy bueno, como al revés. Hay una película que empieza él siendo... La de Brad Pitt, ¿Cómo se llama? El extraño caso de James Bottom. No, es... Sí. No es James Bottom. No, es Bottom, pero no es Button. Butterfly. El button del button del pantalón. El extraño caso de... El extraño caso de Jack... Algo así. Jack Sparrow. Que si la quieren ver, vayan a su video club amigo y pídanla. Amigo, sí. Vamos con deporte, señores, que nos tenemos que ir. Nos están comiendo los albatros. Tenemos gente de aves al rescate sobrevolando nuestras cabezas. Para que abandonemos el estudio. Bueno, dice que el señor Julito estaba muy triste, lo veo llorando, entró... Sí, porque Arsenal salió campeón, señores. Salió Arsenal campeón, 3-0. De Sarandí salió el nuevo campeón. Tengo que reconocer que Arsenal es un equipo muy bueno, se planta muy bien atrás, muy buen mediocampo y muy buen contraataque. La verdad se lo merece. Y ya lo ve, se la pusimos otra vez. Domingo y miércoles. Esto te digo... Pero vos sos independiente, Dani. No, yo soy de Arsenal hasta la muerte. Arsenal, de la primera hora. Arsenal, eso es ser... Eso es ser versátil. Mirá, vos vas a ver que cae Arsenal a la B. No. Queda el único de Avellaneda, Racing, y se hace de Racing. ¿Cuántos puntos, tiene Racing? Eso traje, la tabla de posiciones. Sí. Los primeros 4. Las tres posiciones primeras son Newell's con 26, Arsenal con 23, San Lorenzo con 20 y Boca con 20. Sí. Vamos, Boca, carajo. Espera, 23, no, 26, 23, 20 y 20. Sí. Me imagino que Racing debe andar por ahí. No, River está también ahí. Sí, por tiene ahí. Un 2. River está cerca, tiene 14. 14. Y, de 26. ¿Y Racing? Y Racing tiene... dos, pobrecito. Que aparezca ya mismo el que le robó el otro cero a Racing, que iba a salir campeón en este campeonato. Pará, quédate tranquilo, ya debuta Merlo. Ah, bueno. Aunque todavía no arregló su situación con el Aldo Civi, Mostaza Merlo recibió un permiso provisional y podrá estar en el banco de suplentes ante Vélez, ya que el partido anterior estuvo este Nacho González. Sí, que ya se fue. Que ya se fue porque... Me hizo acordar a la Argentina del 2001, Racing. No le duran los técnicos, a nosotros bueno, no nos duran los presidentes. Hablamos de Argentina, bueno, perdimos contra Uruguay 3-2. Sí, estaba arreglado el partido. Estaba arreglado, obvio. Queríamos que nuestros hermanos uruguayos... por lo menos vayan al repechaje. Y sean cabeza de no serie. No nos íbamos a comer 6 goles, pero por lo menos que nos claro, ganen, ¿no? Claro, y que sean cabeza de serie, porque eso también se estaba jugando. Que sí. Si Uruguay ganaba... y jugaba el repechaje contra Jordania. Tenía un equipo reconocido. Son muy buenos los jordanos. Zarpado el partido. No jugó ningún mundial. Estaba escuchando el partido, creo que fue el de Argentina. Sí. Y no sé quién estaba haciendo los comentarios. Y le preguntaba al que está en el campo de juego. Le decía que le tire la formación de Jordania, chabón. Sí. ¿Qué es la formación de Jordania? No sabés ni cómo se llama el técnico. Claro. No, nunca jugó un mundial, así que bueno. ¿Sabés quién era el técnico? Creo que el de Bulgaria, el que echaron, que le sacaron toda la ropa. Le sacaron puede ser. La camiseta. Bueno, señores, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Porque me parece que los aves están preparados, ¿eh? Le vamos a dejar el lugar a los chicos de Aves al Rescate. Bueno, Chino, prepárate para última. Romper acá arriba la mesa. Bueno, primero yo voy a mandar un saludito para Martina, saludito para Laura, para los niños que están acá y leen No Venís Más, a los chicos compañeros nuestros, buen fin de semana, que tengan buen programa los chicos que y vienen y feliz ahora. Navidad para todos. Chau, chau, chau. Chau Alejandra, chau, Ale. Hasta el jueves. Chau a todos. Paula. Chau chicos, hasta el jueves, buena semana. Sebas. Chau, buenas semanas para todos. Un gusto haber estado acá. Chau Sergio, nos vemos. Look at me, I'm on my way.